nací en este Puente Alto querido y que está a los lados de este precioso cajón que debemos de cuidarlo y protegerlo. Entonces me siento un hijo de la montaña. Esta noche quiero hacer un pequeño homenaje porque además lo vamos a grabar con Seba, porque va para justamente quien hace 29 años atrás hiciéramos esta locura de hacer un programa en una radio comunal como la Radio Puente Alto, y que lleve ya 3 décadas, y que fue formado por mi gran amigo y hermano Benjamín Torrico Santibáñez, oriundo de Arica, nacido en Humberston, creador y fundador de la agrupación Guamari. Te mando un saludo, hermano, aquí en esta casa radial donde algún día estuviste junto a mí haciéndole entender a la gente desde ese minuto, hace 3 décadas, que la tierra era importante, que había que cuidarla, que no solamente era la música andina, sino que detrás de ello había una cultura. Así que te mando un gran saludo desde aquí, de Radio Puente Alto, del programa que tú formaste y forjaste como Guerrero del Arcoíris, a ti, Benjamín Torrico, y que la Pacha te acompañe siempre, toda la fuerza para ti y toda tu familia. Jayay, hermano. Y ahora vamos a escuchar justamente con la agrupación Guamari de la producción Sabor Guarmi, Mujer Tejedora, con la voz de Benjamín Torrico Santibáñez. Bueno, ahí estaba la agrupación Guamari con esta, con este tema tan hermoso, Sabor Warmi, que nos indica que, o nos dice que es la mujer tejedora, la mujer que en el altiplano, después de hacer todas las labores en un telar, ya hace de la lana del animal, que además lo ha cuidado, lo ha protegido durante todo el tiempo, hace sus propios tejidos. Un poco eso habla este homenaje que ¿cómo se llama? Que Benjamín Torrico, junto a la agrupación Guamari, en esta producción quiso hacerle a estas bellas mujeres del altiplano de nuestra patria. Bueno, oye, voy a dar algunos datitos con respecto a lo que este invierno que se nos avecina, que en muchos países está haciendo estrago el calentamiento global. Se aproxima un nuevo frente de mal tiempo para este fin de semana. Al parecer, según lo que se dice, y uno ya más o menos entiende, que esto es normal, ¿eh? Antenoche corrió Raco acá en la zona y hay mucha gente como que se asusta. No, normal, todo eso es normal, es de la cordillera, eso ha existido siempre. De hecho, nuestra corporación y fundación se llama El Raco, así que con eso lo digo todo. Entonces, no hay que asustarse, es parte del vivir a la afuera de este cajón que se llama San José de Maipo, y que es viento cordillerano, que me imagino que baja. No soy muy entendido en eso. De repente hablo cosas que escucho de los arrieros, que a veces son muy, muy bonitas contadas ahí al fragor de un mate y una fogata, pero no tiene nada que ver con lo de la realidad. Pero existe acá en todo este sector. Entonces que hay que acostumbrarse. Incluso me acuerdo yo que antes era mucho más recurrente el raco que lo que es hoy. Era la secadora de los puentes altinos. Si las mamás colgaban con perro y dejaban ahí. Y al otro día estaba todo sequito, así todo. Bueno, impecable. Secadora natural. ¿Ah? Bueno. Pero la gente comienza también a empezar a subir al cajón. Hoy día mucha gente tiene mucho auto y muchos de ellos, poco porfiados, ya se van a meter cuando en la televisión te dicen que no vayas. Se te dice que va a haber un frente, ¿a qué te vayas a meter? Y te quedas atrapado y comienza todo un proceso. Evitarlo mejor. Así que eviten subir este fin de semana, ya, porque se van a encontrar con mal tiempo. Vamos a la música. He elegido esta siguiente programación con una gran agrupación que ojalá pronto, algún día, no menos pensado, vamos a tenerla acá en Los Guerreros del Arcoíris también, ¿cierto? Como es la agrupación Iyapu, ¿ya? Con una canción que no les pertenece, es un cover al estilo Iyapu, pero que como que no ha cambiado nada la historia de nuestra patria en algunos aspectos, ¿eh? Porque los jóvenes todavía siguen estudiando y siguen pateando piedras. Siguen los empresarios que pueden decirles no, sino que les dicen que tienen que tener un año de antigüedad. Qué ridículo, ¿cómo se le puede contestar a un joven eso? Que se ha esforzado, que ha hecho todo un sacrificio para poder estudiar. Y si no lo hizo él, económicamente lo hicieron sus padres. Y siguen pateando piedra, o sea, como que no ha cambiado nada. Este país necesita ese cambio que se nos ha prometido y que casi nunca se nos ha cumplido. Vamos a escuchar entonces con Iyapu y este cover, El Baile de los que Sobran. caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únete al baile de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Me dijeron cuando chico, jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colaborales y futuros y dejaron a mis amigos hacia las guerras de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos. Enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzos, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando mi payasa. Te busqué sobra. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar. Hoy, hermoso tema de esta gran agrupación. Y Yapu, que siempre sorprende, y sobre todo en estos últimos tiempos con el trabajo social, musical, siempre cercano al pueblo. Por ejemplo, este video que ustedes lo pueden ver también, fue hecho en un colegio. ¿Y ese colegio cuál era, Seba? El colegio Escuela Nanihue, de la población La Bandera. Oye, y bueno, destacar también lo que dice el profesor, porque... Un abrazo especial, dice, al profesor Juan Ibáñez por su apoyo permanente y por ser una fuente transformadora y motivadora de la educación, abriendo a través de su esfuerzo y entrega educativa y formadora el camino a los sueños y esperanzas de niños y niñas. Bueno, y en ese profesor también queremos representar a muchos profesores de todo Chile, sí. De todo Chile, pero bueno, por decirlo de acá, más cercano, que hacen una labor muy importante, porque la educación creo que hoy por hoy es una necesidad aún mayor para que los niños tomen conciencia. Mira cómo esos angelitos cantaban "Únanse al baile de los que sobran", porque en realidad todavía sienten que su futuro todavía no está forjado. O sea, todavía la educación es un privilegio y no es como lo es en muchas partes del mundo. Es un derecho, claro, universal, donde y de calidad, donde y entonces en estas circunstancias que tiene nuestra patria, los profesores, muchos de ellos que trabajan y se sacan la cresta, porque la verdad, porque tienen que, aparte de entregar conocimiento, educar a vuestros hijos, educarlos, porque viven de repente en guetos donde el vocabulario que ellos usan es un vocabulario callejero, que si mañana van a buscar trabajo no les va a servir. Entonces ahí está el profesor para generar ese espacio, esa división que hay entre la calle y el aprender. Así que un saludo muy especial en esta vuelta de nuevo de vacaciones, de invierno, a todo el magisterio y a todos los docentes directivos también, a los por supuesto, a los auxiliares, a los paradocentes, etcétera, a todo el mundo de la educación. Un saludo muy especial de acá, de los Guerreros del Arcoíris. Y yo sé que eso que tocamos hoy día, ellos lo hacen en sus aulas para generar gente de bien para esta sociedad, ¿ya? Y qué bonito si ven el video, porque además es un colegio que parece que integra también, porque vimos niños haitianos, me imagino que deben haber de otros niños, porque así lo decíamos con el Seba recién ahí fuera del micrófono, que vamos a tener que aprender nosotros, porque otras generaciones pasadas también tuvieron que aprender, porque Chile hace mucho tiempo que viene siendo migrado, no sé cómo se dice la palabra, pero migrantes han llegado acá, españoles arrancando de la dictadura de Franco, alemanes arrancando de Hitler, bueno, judíos que se han repartido por todas partes. Es decir, somos un país de alguna otra manera cosmopolita, y lo demuestra, ya para que lo marquemos con manzana, lo demuestra nuestra propia selección. Tenemos dos jugadores que hablan inglés. No, y el inglés hoy en día se aprende desde la primaria, desde el nivel más básico. Claro, por supuesto. Y todo Sudamérica debería ser bilingüe también, porque para poder integrarnos más a todas estas cosas que el mercado, la sociedad, el libre comercio, pero equitativo comercio, sí, pues, no la destrucción, porque este último tiempo los capitalistas que han hecho solamente han robado, no le han dejado al pueblo. Así que, y no he hablado solamente de Chile, ¿eh? Porque nuestros hermanos peruanos la están pasando súper, súper mal, súper mal, porque cada gobierno que llega a ocupar ese cetro en Perú hace fraude, o que es como una seguidilla, y eso, ¿quién pierde? El pueblo, siempre, siempre. Ya, así que, bueno, Los Guerreros del Arcoíris. En Argentina igual hay un pueblo que está dando como una pelea en Jujuy, al norte de la tierra argentina. Creo que son comunidades que están hablando. Bueno, y no solamente ellos, sino también en el norte de nuestra patria, las grandes mineras han usurpado las napas subterráneas, se han contaminado bofedales. Es por eso que yo siempre ocupo esa palabra, que considero que supere, de acuerdo a los tiempos que vivimos, no ser tan retrógrado en el pensar, que es de un tema, una canción, no sé si le pertenecerá a Roberto Carlos, el cantante brasileño, que dice: yo no estoy contra el progreso, pero que existiera un buen consenso. Es decir, que si se instala una minera, debiera existir un gran hospital apoyado por esa minera. O sea, el royalty, que se use. ¿Ya? Ahora se lo van a exigir. Pero no debiera haber sido así, po. Porque mucha gente, empresas transnacionales, llegan a usurpar lugares, pues, y contaminando y degradando el medio ambiente, talando bosques esclerófilos, etcétera. Entonces, hay que haber leyes. Por eso es importante esta constitución, que ojalá no sea una constitución del empresariado, y ni tampoco del partido político, sea una constitución de los chilenos. Eso es lo que ojalá todos pudiéramos pedir. Por lo menos tenemos una oportunidad más, chiquillos. Si la cuestión no nos gusta, podemos votar en contra. Así que no se la pueden llevar muy pela. Pero también le echamos ganas para que no sea el cuento de la bicicleta. Terminemos con esto y también terminemos con muchas cosas. Ya, después les quiero hablar en la siguiente ronda, les quiero hablar de que se está haciendo justicia gracias al tiempo, Víctor Jara. Después vamos a hablar de eso, ya. Importante en nuestra obra musical, folclórica, y como para que nunca más en Chile, en estos 50 años de recordatorio, pueda suceder que por alguien que piense o cante diferente tenga que morir de la manera que él lo hicieron. Y justicia para él, justicia de verdad. Vamos entonces a escuchar a un gran grupo. Esta canción es muy hermosa y muchas veces la piden las mamitas para dedicársela a sus hijas. Papás también que le quieren dedicar a sus hijas. Porque en algún momento, mi gran amigo, que en alguna estrella del planeta exista, como el gatito Alquinta, pensó en su hija y escribió esta canción tan hermosa que se llama Mira Niñita, con la gran agrupación Los Jaivas. Permanente emoción. Ah. cristal y papel sellado en la Oye, tremendo tema con los Jaivas, ¿ya? Bueno, espero que haya mucha gente en sintonía con nosotros esta tarde de invierno. Yo le iba a hablar de este tema que está siendo bien recurrente en la televisión. Claro que es una vergüenza, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿cierto? Y ni perdón ni olvido si no hay una justicia real. Y Víctor Jara, bueno, se columpieron los años del que fuera de alguna otra manera intelectualmente o que si yo físicamente lo exterminará la justicia, y espero que sea una justicia súper drástica, porque yo creo que nadie merece la muerte, ¿eh? Eso es lo que quede claro, sea de derecha, de izquierda, del lado que sea, menos de la manera como fue muerto Víctor Jara, que ahora ya a 50 años casi de su muerte se han sabido muchas cosas, como por ejemplo que tuvieron que enterrarlo rápidamente en un nicho que decía la Joan, que se habían conseguido una corona para tapar el nombre. O sea, bueno, en realidad en la metáfora del tema, Víctor nunca ha muerto. Cada día nace, crece con los niños, crece con el teatro, crece con el arte, crece con el folclore. Víctor no va a morir, Víctor va siempre a existir. Pero qué terrible que fue el no poder haber compartido con sus hijas, el no haber poder hecho de una familia por solo pensar diferente. Entonces creo que justicia es lo que se merece y es lo que se está dando. Y importante eso. Quizás esto lo podríamos terminar con una canción de Víctor Jara, porque creo que se amerita. Y les vamos a poner una canción que Víctor Jara también visitó muchas veces Bolivia, y de allá trajo muchas canciones, como La Cocinerita, por ejemplo, que es recopilación de folclore boliviano. Y bueno, Víctor lo trajo, lo compartió. Y el otro día veía yo en esto que hoy día la tecnología lo sirve para tantas cosas, ¿cierto? Veía cómo se formó el Bustock chileno. Piedra Roja, donde también tuvieron los Jaivas y tuvieron los Blocks, y Víctor tuvo mucha participación con ellos. O sea, que en aquel tiempo se mezclaban entre ellos, es decir, la gente que de derecha con de izquierda en la parte cultural, como que no existía esa diferencia. Hoy día también hasta eso se ha marcado, y es triste porque primero el mercado musical chileno es tan chico, entonces hay que sumarnos, restar, pues, chiquillos. Bueno, vamos a escuchar entonces de la recopilación de este gran hombre. Sí, dice que es una cueca chapaca. De la recopilación de Bolivia. Él fue muchas veces, me imagino que alguna vez se encontró con Ernesto, ya en la selva, me imagino. Tomó la guitarra Víctor y cantó junto al comandante, ¿cierto? Sí, bueno, tiene una canción que se llama Cochabamba también. Así que vamos a escuchar esta cocinerita con Víctor Jara. Cuchillo en palo, platito y loza, ollita de barro. Sí le he comprado a mi cocinera. Sí le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando copla de tilgara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de aquí, planta y tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? Oh, por ti suspira mi fin de fiesta a Doña Pipira. Donde convidan, con queso de cabra. Donde convidan, con queso de cabra. Ojí de coca y a mi bolido, ramito de albahaca. Sí, le he comprado a mi cocinera. Sí, le he comprado a mi cocinera. Planta de ají, planta y tomate, donde estará mi cocinerita y tomando mate. Donde estará mi cocinerita y tomando mate. Eso, un pequeño homenaje siempre entre nosotros, entre los guerreros y entre el folclore y entre todos. Yo creo que todos los grupos folclóricos debieran de conocer parte de la vida musical, teatral de Víctor Jara, que es como una enciclopedia, ¿ya? Obviamente que él no es el que fue el precursor, porque el pionero, o más bien dicho la pionera, fue Violeta Parra, pues, sin duda, ¿cierto? Pero Víctor también significó mucho dentro de la discografía chilena, la creación, la interpretación. Por ejemplo, escuchar a Luchín en ese gran recital en Perú, donde describe la pobreza de nuestro país, que todavía sigue existiendo, porque todavía están los campamentos, porque todavía hay gente que necesita vivienda, teniendo tanto lugar donde poder construir. Y ojalá que este país vaya en vías de desarrollo. Veía al presidente Boric, me gustaron algunas palabras que dijo en este encuentro de europeo de ¿cómo se llama? De naciones, que le hace muy bien a nuestra patria, ¿ya? Las relaciones exteriores son precursoras de negocios que dan trabajo en nuestro país. Véanlo por ese lado también, po. Pero tuvo una referencia acerca del tema de lo que vamos a vivir estos 50 años. Porque se ha dicho muchas cosas, se han hablado tantas cosas y le piden a él, pero si la historia es una sola, no se puede cambiar. La historia es una sola. Y esa historia, aunque a muchos les duela, dividió nuestro país hasta el día de hoy. ¿Ya? Y yo creo que es tiempo, a estos 50 años, de unir en nuestro país en un plano mucho más amplio, valga la redundancia, culturalmente, que en los colegios, por ejemplo, el folclore tenga un situal, no solamente en la semana o vísperas del 18 de septiembre, sino que durante todo el año, ¿ya? En donde se les explique qué es lo que significa Violeta Parra, no solamente en la guitarra o en el cuatro, sino que en su poesía, en su creación, en su mixtura, en su vivencia, porque ella nos describe en sus canciones la hegemonía de nuestra patria, cómo somos como chilenos. Y hoy día que nos vamos a mezclar, como decía el Seba, nos vamos a mezclar con hermanos haitianos, con hermanos colombianos, ecuatorianos, ¿ya? Que nos ha costado esta integración. ¿Por qué? Porque había un desorden, porque a alguien se le ocurrió decir vayan para la casa, pero no tenía ni ordenar la casa, ¿no? Y por eso quedaron los condoros que quedaron y han tenido que echar mucha gente fuera, porque se nos vinieron gente que no tenía que haberse venido, porque si las fronteras están bien salvaguardadas, obviamente. Bueno, pero la integración viene y el éxodo viene. Hoy día mismo lo estamos viviendo y durante estos 30 años lo hemos dicho en los guerreros del arco iris, la importancia del agua. La importancia del agua, lo que significa para el ser humano, y en Uruguay la escasez hídrica es tremenda. Y el éxodo también va a ser por el agua. Así que, chiquillos, acostumbrémonos, porque se nos avecinan muchas cosas más adelante, a los que generaciones nuevas. Entonces, si lo educamos con el clamor de y convencidos de ello que hay que cuidar nuestra Pachamama, serán hombres de bien para el futuro. Esos son los verdaderos guerreros del arco iris. Y si tenemos un guerrero del arco iris, lo tenemos ya, pues lo tenemos en sintonía, ahí está en el aire, cual órbita gira a través de la Tierra, está Sergio, el gurú, como le dice Carlitos Paredes, el sensei, ya, de las plantas. Este que nos acompaña toda la semana para regalarnos el más fino de los besos, recordar de qué color son los cerezos. O sea que el bolero es su palabra, el decir. Esta noche, Sergio Aguilera con nosotros. Tremenda presentación. ¿Cómo estáis, pues, Sergio? Hola, buenas noches, Vicente. Muy contento de escucharlo. Agradecido de que me llamen, de que me acepten en su programación. Estaba escuchando ese tema hermoso de Víctor Jara. Ah, sí, pues. Hermosísimo, ¿verdad? De las mentas, de los vacíos. Bueno. ¿Le dedicó alguna canción a Pinochet alguna vez o no? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? Yo, oye. No, una que decía, tú lo que quieres que me coma el tigre. Se lo comió el diablo. Oye, Sergito, yo te invité el otro día, te traté de llamar, no me pescaste mucho, y yo te invité para que se hizo un evento, quiero como al nombre de la familia Garcés Sandoval, quiero dar las gracias y especialmente al Mario Thompson, por haber hecho un encuentro muy hermoso en la Villa Puente Alto de rock. Y yo te invité, vos, Sergio, y se presentaron unas bandas súper antiguas como tú, y no fuiste, parece que no te dieron permiso. No, Vicente, no me voy a deshacer en explicaciones. Yo te ya tenía unos vinos que llevar, y tú dijiste, no traigas nada, preocúpate de la entrada, más encima... Habían una completada de beneficio de un amigo que también está bien de salud. Bueno, cooperé, tampoco asistí, andaba medio jodido de una pata. ¿Te acuerdas que una vez tuve esa hueá del espolón calcáneo? Sí. Claro, entonces, como tú me diste algunos consejos, me ayudaste, me sirvió bastante, pero de repente, no sé, como que todo no muere, como que quería o saber así, y no me quise la pata. No quise gastar plata en un auto, no quise andar en bicicleta, dije yo, chucha, como dijo Antonio Prieto, a la cresta el dolor, ya, y no fui nada. Entonces, le debo mi disculpa, amigo mío. Ya, no, pero si, mira, la acción fue bonita, se juntaron harta gente, y eso también es bueno porque se están ganando los espacios que han estado por años ahí, parece lleno de telaraña, en donde los comunitarios debieran de volver a surgir y debieran de hacerse muchas cosas en cada centro comunitario. Yo quería conocer a los rockeros de San José de Maipo. A los metafísicos. Sí, pero no importa, amigo. Tengo todos los vinos guardados, no se preocupe. Cualquier día los vamos a tomar la cueva. Justa, porque así se añeja. Oye, ¿cuál va a ser el bolero de esta noche? Déjame terminar. Tengo un 120... unos gatos, unos casillos del diablo, unos... Yo también tengo unos gatos, pero que me están haciendo cagar el techo, ¿sí, vos? Censura, va a haber censura. Ahora tengo uno que tiene 5 años y un día de añejamiento allá en Brasil. ¿Sabes qué? Una canción está mezclada. Ya. De los tríos mexicanos, Los Panchos. ¿Ya? Y la niña americana, Edith Gourmet. Edith Gourmet y Los Panchos. ¿Y el tema? La canción se llama Flores Negras. ¿Flores Negras? Sí, pero no me corte, por favor. Quiero recordarle a mi clientela que me apoyen, que la pega ha estado flow. ¿Ya? Mañana estoy en Menadiel con Ejército Libertador, ya tengo algunos al máximo. El sábado buena, en Santiago. Buena, buena, buena. ¿Perdón? Buena, buena, buena. Dale. El sábado en Santa Elena, esquina José Luis Co. El domingo en Bolivia con Arturo Prat. Ya. Y a Marte, alcalde de Malebrán, por allá cerquita fue tu evento. Po. Sí, pues ahí mismo, ahí mismo. Sí, claro. Miércoles, profesor Alcaíno. Ese profesor Alcaíno tenía... Esa no te alcanza a escuchar, a ver, repítelo. Acá está la calle, el profesor Alcaíno. Es en homenaje al señor Alcaíno que tenía la escuela ahí en la calle Tocornal. Exacto. Sí, exacto. Sí, muchas de las calles llevan, de nuestra comuna, llevan el nombre de gente que ha tenido que ver con nuestra historia. Claro. Y yo pienso que no vas allá, tal vez tus bisnietos van a decir, mira, te vas derechito por la calle Juan Carlos Paredes y dobláis por Vicente Moyano. Sebastián. Ya, loquillo. Que estés bien, hermano, ¿eh? Cuídate mucho. Vamos a pasar a la historia. Oye, y como siempre, le dedico la canción a la Bon. Hoy día pasaron por la feria. La señora me compró una plantita. Bien. Un abrazo fuerte para un amigo mío que tal vez lo conozca, a Juanito Pino, que trabaja en el diario Puente Alto al Día. Ya, tú le mandáis un saludo. Es un radio escucha nuestro. Ya, Vicente, muchas gracias por tu tiempo. Y un abrazo para Juan Carlos Paredes, para don Pedro Ruiz, que tiene un hermano medio dedicado de salud. Sí. ¿Ya? Sí, sí. Pero mientras el pobre Juan Carlos Paredes se saque la cresta trabajando en la plata, no le va a faltar al Pedro Ruiz, güey. Ya, loquillo. Nos vemos, compadre. Que estés bien. Os quiero mucho. Adiós. Chao. Julio Iglesias. Ya. Este Julio Parroquia no le alcanza a mi iglesia. Ya, entonces vamos a escuchar este tremendo bolero con la interpretación de este trío de guitarras y requinto, como eran los Panchos, y además de Elisa Gourmet, dice, ¿cómo era el apellido? De la mujer. Heidi Gourmet. Bueno, ya vamos a escuchar este espacio de Sergio y el bolero. Me hacen daño tus ojos, hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. En mi soledad mi alma te dirá, te quiero, nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras apartan sin piedad, pero el día vendrá en que seas para mí lo más, no más. Flores negras del destino nos aparta sin piedad, pero el día Bueno, ahí teníamos el espacio de Sergio, como todas las semanas, nos dedica un bolero. Hoy día se fue a México a buscar los requintos y las guitarras. Oye, vamos a ir al temita que habíamos anunciado antes, que queríamos ir, un temita muy hermoso, y esta noche también se lo vamos a recordar un poquito a Oteiza, ya, al José, ya, que está radicado por allá por los sures y que, según lo que conversamos, él ha dejado el mundo para irse al mundo espiritual. Y bienaventurado también, ¿por qué no? Yo creo que todos tenemos nuestras propias ideas, ¿cierto? No estamos aquí para juzgar a nadie, así que todo lo contrario. Y que le dé larga vida nomás a nuestro amigo José Oteiza, que está por allá por los sures. Y lo vamos a recordar con esta gran agrupación que está muy en vanguardia hoy por hoy, pues. Está tocando firme. Urimarca con Las Araucarias. Bueno, ahí estaba estos amigos de Urimarca, las Araucarias. Y haciendo como la programación de hoy día, un ratito haciendo ahí, buscando, hurgando, encontré algo muy hermoso, ¿eh? Entonces esta noche, para todos los amigos y hermanos peruanos, que como lo dije al principio, nos la están pasando muy bien, les queremos dedicar este tremendo tema, porque ya están nuestros invitados, están aquí en la mesa para conversar, para interiorizarnos mucho más de nuestros hermanos que hacen trabajo cultural en otras comunas, y que es importante eso, conocerlo. Vamos a conocer a estos amigos en un ratito más. Vamos entonces a viajar de manera imaginaria hacia el Perú, hasta Huancayo, con los Olímpicos. Vamos a escucharlo, esta trilogía de saxos. Vamos, Horacito. Vamos, guachita Miranda. Eso, tú mismo eres. Eso. Vamos, Olímpico, Huancayo, sigue adelante. Generaciones andinas van creciendo. Salud, salud, Modesto, Rical, Picasso, La Gloria, Carhuaz, vamos a la olla. Así, Silvia, a nivel. Olímpicos de Huancayo, por acá el Perú. Allá viene Javier Galindo. Ay, no más guacha. Eso. Walter Castro Piñas. Ahora viene el Guaira, patrimonio regional del pueblo del Canipaco. ¡Ah, qué cosa! Canipaco es el dueño de esta alegre Guaira. Y punto. Chacapampa, Chongo Salto, Huachicanga, Caruacayanga, Corta, Huacán, Oilumbo, Ay, Chichi, Otaca, Chongo Salto. Son los dueños de esta ley de huelga. ¡Hola! ¡Ay! pescadito que vive por el agua. Ay. Vamos, Ivo y Johnny Gómez con la olla. Palomino, porque es medio palomilla. Ay, ay, Bueno, ahí teníamos este tremendo sonido del Perú, de Huancayo, con estos grandes saxos y estos güeñitos. Bueno, yo les dije, como siempre, todos los miércoles nosotros tratamos de incorporar grupos, qué sé yo, gestores culturales. La idea es que siempre haya en el programa la diversidad y el conocimiento de gente que como pobladora, sin tener tampoco tanto, pongámosle entre paréntesis, título, pero tiene ese título social que lo tiene metido dentro de su corazón. Y esta noche tenemos a Dieguito, está acompañado, ahí vamos a conocerle todo su trabajo, pero ellos vienen con una invitación muy clara y precisa. Y de eso vamos a hablar hoy día. Por primera vez en Santiago, de nuestra patria, los Aguatiñas, ¿ya? Y de eso vamos a hablar. Y esta noche los vamos a escuchar. Vamos a escuchar Vida ya no es vida con Aguatiñas de Bolivia. Thank you. amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí. ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó. Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir. Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? ¿Dormiste? Soñé que me dejabas. Estás aquí. Era una pesadilla. Sabes que te amo. Nosotros a esta hora de la noche a Collasuyo Producciones. Después los van a explicar bien de qué se trata. Está con nosotros Diego Villanueva, gran amigo, gran hermano de Cantati. Y está Andrés Enrique con nosotros, que nos van a contar de esta tremenda producción que están haciendo y que tenemos que apoyar todos los que amamos la música, porque estas son las cosas que nos unen más que los desunen. Así que vamos a conversar con Dieguito primero. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches a todas las personas que están escuchando, muchas gracias por este espacio. Y bueno, aquí venimos a conversar con algo bien en particular y algo que nos tiene muy contentos y soñando también con este hermoso proyecto de traer por primera vez a Santiago, Chile, al grupo Aguatiñas de Bolivia. Claro, de eso vamos a conversar, pero vamos a conversar primero vamos a saludar a Andrés Enrique esta noche, que también forma parte de esta agrupación, que nos va a decir un poco cómo está formada esta producción con Colla Suyo. Hola, Vicente, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, esta es una organización que nació de un grupo de trabajadores de una textil de Renca, Textil Seminola se llamaba. Entonces ellos empezaron a hacer música andina, y con los años después esto se transformó en una organización la cual empezó a trabajar en Renca, ¿cierto? Y bueno, en ese intertanto nos conocimos con Diego, también en esto de la música, y hemos empezado ya a trabajar con talleres, con festivales. Tenemos la segunda versión ya del festival Collasuyo Raimi, que la hacemos en el Cerro Renca. También trabajamos con los adultos mayores. Y bueno, es una productora, de ahí nació esta productora también, una productora cultural. Que también tiene este desafío hoy en día de traer a esta agrupación de 49 años de trayectoria, ¿cierto?, a Aguatiñas, por primera vez acá en Santiago. Bueno, felicitarles primero, porque se ve que es una organización de alguna u otra manera poblacional que hoy día hace mucha falta reconocer. No es que digamos que no existen, existen en todos los lugares, pero no son muy reconocía, más aún ahora con tanta porquería que se anda hablando de estas famosas fundaciones, que la gente como que lo asocia a todo robo. No todo es malo, no hay que ver todo negativo. Si dos personas, es como la caja de tomate, se pudren algunas, hay que sacarlos nomás, pero no todo es malo. Y bueno, ustedes están haciendo una labor muy grande, y felicitarte también, Dieguito. Bueno, siempre que nos encontramos, que no es muy casual, que no es muy frecuente, pero cada vez que nos vemos, yo resalto eso en ti y en los chiquillos de Cantati, que aprovecho para mandarle un saludo a mi gran amigo y hermano que formó parte de la Quita San Lorenzo, bueno, que ahora la lleva también, entre paréntesis, el Kevin. Felicitarte, porque es lo que se debe hacer acá. Hay que crear un movimiento andino que se está perdiendo en el underground, que no lo vamos a permitir. Esperemos que no corresponde tampoco, porque representamos cultura que la gente debe conocer. Así que por eso te felicito, y explícanos tampoco un poquito cómo ha sido el crecimiento tuyo desde el primer salto con Calamarca a pasar a Aguatiñas. Bueno, como tú lo mencionas, Vicente, esto viene de año, y también la visita, por supuesto, del grupo Cantati acá a la radio. Es todo un proceso que ha venido también de crecimiento también en lo que es la gestión cultural también, que es súper importante, y que hemos podido potenciar también con Bautista, él desde Renca y yo en su momento desde acá de San Bernardo. Y de alguna forma el trabajar desde las organizaciones territoriales te abre un abanico de elementos que tú puedes potenciar también con estas figuras jurídicas que te permiten también entrar en un, como se puede decir, en una pelea en el mercado de la, por así decirlo, de la cultura. Porque de alguna forma nosotros, si bien es cierto, somos una productora Collasuyo, en sí es una productora por jurídicamente, porque es necesario, por si queremos ganar un proyectito, si queremos presentar esto acá, tenemos esas herramientas jurídicas, tanto como organización territorial, como productora Collasuyo. Entonces, esos elementos son súper necesarios, porque así uno puede también posicionar la cultura andina, la riqueza de los conciertos, la riqueza de los tambos también, que se partió de esa manera, pero nuestro objetivo también es ir cautivando, revitalizando y siendo promotores también de estos elementos que han sido de alguna forma de aprendizaje. En este caso también el tambo el Conacín, lo mismo tu aniversario de la radio Guerreros del Arcoíris, del programa Guerrero del Arcoíris, todas esas cosas como joven se puede decir, más joven ha visto esa energía también, pues. Entonces esas cosas se van impregnando, entonces a partir de esos elementos uno también tiene que ir viendo también otro elemento en donde uno potenciar, y en estos momentos nos encontramos en el 2018 fue la gestión para traer a Calamarca, pero fue una gestión desde el punto de vista de conseguirnos una productora amiga para poder traer a Calamarca de Bolivia en este ámbito internacional, porque entendemos que de alguna forma de Bolivia vienen los grandes exponentes de lo que nos gusta también, que son, bueno, en Perú, en Ecuador también, pero por lo general es Bolivia, es como los referentes de la música andina acá en Chile especialmente. Y eso en el mundo y nada que hacer con eso, ¿eh? Como son ahí está el epicentro. Entonces nos encontramos ahora con la posibilidad, nosotros como organización, tanto organización territorial como productora, asociadas también a estas figuras de pymes, también de alguna forma nos permite también dar un salto bonito de poder traer al grupo Aguatiña y ponerlo humildemente, de una manera, a partir de la asociatividad que hemos generado a través de los tiempos. Todo esto, aquí atrás de todo esto, hay todo un equipo, o sea, más que equipo, un grupo de amigos, un grupo de conocidos. Hay una asociatividad súper importante que no pudo haber sido posible si no existiera eso. Bueno, yo quiero también llamar a todos los guerreros del Arcoíris que nos escuchan durante tantos años, que apoyemos esta causa y la vamos a poner desde este minuto en adelante para retribuir todo el tiempo que quede para poder pasar este mensaje, porque creo que sería muy bueno que el Teatro Cariola, un mítico teatro que nos alberga a la conciencia en estos 50 años de historia de nuestra patria después de una dictadura como la que tuvimos. El Teatro Cariola también fue cuna de encuentro de la Radio Umbral, de todo lo que significa un movimiento cultural que ha existido durante tanto tiempo, de los 80 hasta esta fecha, y ojalá que el teatro se vuelva a colmar, se esté lleno total, porque son gente que es, como lo decía recién Andrés, que son de pobladores, y copiemos las cosas, pues. Puente Alto es grande, es la comuna más grande de Chile. Deberíamos de tener muchos centros culturales como Collasuyo y formar y hacer cultura poblacional desde la esencia de la población, que eso también lo hemos perdido porque hoy día nos ha ganado hasta la delincuencia, pero cultura, más cultura y más cultura mata delincuencia. Eso se lo doy firmado, que el trabajo que están haciendo. Vamos a escuchar un temito más de Aguatiña. Usted, Dieguito, no sé, Andrés, ¿quiere escuchar alguno antes del recital para calentar motores? Sí, es un clásico este que vamos a escuchar. Pero además decirle a todos nuestros auditores que estamos transmitiendo en vivo y que se conecten con programa Guerrero del Arcoíris, porque vamos a regalar unas entradas. Sí, por supuesto, vamos a regalar dos entradas dobles a los que estén conectados ahí, los que puedan interactuar también. Así que a ponerle harta fuerza ahí en la conexión con el programa Guerrero del Arco Iris. Bueno, y pasamos al temita de sí. El Mayata Tuncaru, que es un huayno aymara, que es un huayno educativo, por supuesto, que es súper importante el contar del 1 al 10 en aymara. Así que ahí Mayata Tuncaru con los aguatiñas, que está dentro obviamente de su repertorio que vamos a escuchar en el Teatro Cariola. Qué bueno, después vamos a hablar de eso y vamos a hablar también que hay un grupo que llegó a través de un concurso, pero uno de los grandes invitados, como es la agrupación Hacha Inti. Vamos a estar hablando de la producción y para que calentar motores y ustedes también se conecten y vayan al Teatro Cariola y compren la entrada y se llene el teatro y dejemos bien puesto el nombre de Santiago, que dicen que Santiago es Chile, veamos, pues sí es verdad. Así sea, ahí vamos a ver si es Chile y si es Chile cultural, lo vamos a llenar. Bueno, vamos entonces a escuchar esta gran agrupación boliviana, Aguatiñas. Eso. Oh, cacana turuja, no casi ya no. Esta noche está con nosotros esta productora Collasuyo explicándonos un poquito cómo ha sido todo este devenir de traer esta tremenda obra musical boliviana por primera vez a Santiago. Dieguito, cuéntanos un poquito de... Primero que nada, decirles que a los que nos siguen a través, ahí está el afiche, muy hermoso, muy colorido. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta producción. Sí, bueno, la todo este proceso nace desde el año pasado, viene ya desde octubre más o menos, agosto, octubre, que empezamos a conversar con Aguatiñas, con Mario Conde. Bueno, aquí Mario Conde está mandando un cariñoso saludo. Buenas noches desde La Paz, Bolivia. Un saludo cordial para la radio Puente Alto, programa Guerreros del Arcoíris. Agradecemos por el apoyo a la cultura. Oye, le agradecemos mucho y le mandamos toda la fuerza y van a ser muy bien recibidos, van a estar muy bien tratados y van a ser muy queridos, que eso es lo más importante. Así es. Bueno, y como te comentaba Vicente, este proceso viene de aquellos meses del año pasado y se fue... Fue madurando a través del tiempo, porque se pensaba para octubre de este año, pero de repente como que algo pasó, pum, y listo, y se formó todo un tema con este 4 de agosto, que también está ligado a la entrada folclórica en honor a la Virgen de Copacabana del Día de Bolivia. Entonces, que va a ser el 5 de agosto. Entonces el contexto está ligado a la entrada folclórica del Día de Bolivia. Y por eso durante la semana van a haber una serie también de actividades que tienen que ver con ir a conocer a los danzantes, a las bandas que están participando en la entrada folclórica de la Virgen de Copacabana de Bolivia, que es la gran entrada que se da en Santiago Centro. Así que... Específicamente en la parroquia de los migrantes. Claro, o sea, esa es ahí la parte de la iglesia, se hace la misa, pero ya el recorrido de la entrada es en Santiago Centro, en el casco histórico. Así que, bueno, ellos van a ser parte también ahí como público, pero su venida se contextualiza ahí. Y lo importante es que el grupo Aguatiñas, después de Santiago, va a ir a La Serena. Va a ir a La Serena, así que va a estar en el Teatro Municipal de La Serena. Hemos podido gestionar una mini gira, o sea, una gira de ellos, con por lo menos con 4 o 5 presentaciones en lugares como bien específicos. Yo te estaba mostrando que también el día lunes 7 de agosto se van a estar presentes en Buin. El grupo Aguatiña se va a presentar en Buin, va a ser una visita a unas escuelas rurales. Está por verse si va a ser en el Teatro Municipal de Buin, una presentación para la comunidad educativa, porque esto está ligado a la Corporación de Educación, o se va a ir a un colegio en donde se va a hacer todo un tema musical, cultural ahí con la comunidad educativa. Pero sí que van a estar en Buin, Aguatiñas, el día 7 de agosto. Entonces, todo esto se ha ido llenando, todo un trabajo también. El día jueves 3, cuando ya esté toda la agrupación acá, la Fundación Víctor Jara nos va a hacer un recorrido al Estadio Víctor Jara en el contexto de histórico, por supuesto, para que los muchachos conozcan la figura de Víctor Jara, porque pasa que el grupo Aguatiñas es uno de los pocos grupos que tiene en su repertorio una canción de un chileno como Víctor Jara, que es La Cochabamba Me Voy. Entonces, eso es algo que es súper valioso, porque un grupo boliviano, en este caso como los grandes de Aguatiña, que tengan en su repertorio un tema de Víctor Jara, es súper importante. Entonces, nosotros teníamos que hacer algo al respecto y de alguna forma surgió esta relación, que se venía también gestando hace varios meses ya con la Fundación Víctor Jara. Entonces van a estar presentes, van a hacerle un guiado también a los muchachos de la agrupación Aguatiñas. Son 14 integrantes que viajan, porque son 12 músicos y 2 técnicos. Así que esa es una actividad que nos llena de orgullo también, porque es un lugar de memoria y un lugar en donde van a poder conocer una figura que no conocen mucho también, las nuevas generaciones. Así que nos tiene muy contentos. Oye, no la conocen mucho ni en Chile, sí. Menos la pueden conocer afuera. Así es. La tarea de esta nueva educación que se debe implantar es justamente que, lo decía al principio del programa, que los profesores de música, sobre todo, la investigación esté Víctor Jara y esté Violeta Parra. Es importante eso. Oye, yo quería amenizar toda esta conversación, después preguntarle a Andrés también que nos cuente un poquito cómo es el movimiento cultural que él radica en Renca, porque es bueno conocer, como que vivimos todos en Santiago, pero las realidades son muy diferentes de una comuna a otra. Entonces, estos espacios son muy buenos también para conocer qué es lo que está pasando en otros lugares, que, bueno, las comunicaciones nos dan todavía como para mostrar eso. Así que vamos a usar a Guerrero Las Cuevas esta noche para averiguar qué es lo que están haciendo los de Renca, como dicen los de Renca la Yea. Vamos a ver. Vamos a escuchar entonces a una agrupación que forma parte, mi querido amigo Dieguito, ¿ya? Y que es Santuario de Alturas, con la agrupación Cantati, que usted también forma parte. Y esta noche vamos a aprovechar que esté aquí, y como este pequeño homenaje para ustedes también, el grupo que es de investigación Cantati, ¿eh? Un grupo de investigación musical, que es muy bonito eso, y de creación. Vamos a escuchar entonces. Refugio de los dioses, montaña sagrada. Te puedo ver, puedo sentir lo bien que nos recibes, cuando tú ves que corazón. corazón manda y no al revés. Aquí estamos, indio de mi pueblo, tu Cauripaxa. Algún día tú volverás durmiendo a la eternidad. ¡Qué lindo es! Sueño es como en tiempos de ayer, donde nacer las aguas que ahí estábamos escuchando a los Cantati con esta tremenda temita que tenían de estos Apu sagrados. Y bueno, estamos también con la con esta traída de aguatiñas a Chile, a Santiago, y conversando también con Andrés, porque es un gestor gestor cultural de Renca, para que nos cuente un poquito cómo está conformado su movimiento allá en Renca. Como dicen, Renca la lleva, vamos a ver si se la lleva. El término ya es penca. El término es penca, ya. Hay mucha gente que ahora ya lo rechaza totalmente, porque el tiempo que tuvimos allá, bueno, hay que decirlo de la derecha, igual que acá en Puente Alto, fue un tiempo de muerte para la cultura, ¿no? O sea, la cultura del empelotamiento, nomás teníamos hartos shows, con harto circo rimbombante, con empelotamiento, como te digo, así, directamente, literalmente en los escenarios, donde había niños, no había nada, no, la cultura no existía. Pero nosotros igual, a través, por ejemplo, ahí estábamos con la coordinadora cultural de Huamachuco, estuvimos igual dando la pelea, igual se nos persiguió harto, no nos dan la personalidad jurídica, y igual hicimos harto festival, el festival de Huamachuco, que llegó como a su versión número 9 más o menos, y seguimos a pesar de esa prácticamente persecución a la cultura, y no apuntando a ningún partido político, porque no militamos en nada, sino que a la cultura en sí, seguimos luchando, seguimos creando. ¿Tienen un espacio donde se reúnen? No, en este momento nosotros no tenemos espacio. Nos reunimos a veces en la sede de las juntas de vecinos. En el momento que estuvimos con la coordinadora cultural, ahí teníamos un espacio que ya también fue tomado por otras personas. Muchas veces cuando está todo armado hay gente que empieza suele suceder, parece que eso no es a desear solamente, no es solamente en Renca, claro, a desear esos lugares. Y como te digo, también nosotros a la vez de hacer trabajos culturales, nosotros incentivamos a la organización de centros culturales, de club de adultos mayores. Se transformaron como una coordinadora. Claro, estamos siempre incentivando eso, creando, como te digo, personalidades jurídicas con estas organizaciones. En esta memoria de los 50 años, realmente creando el poder popular. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo, creando conciencia y para que la gente realmente saque el habla, que diga lo que piensa como le nazca, que no tenga el miedo. Y te digo que no ha sido fácil, porque igual ha costado. Bueno, hemos tenido el estallido social, la pandemia, y ha costado un poco nuevamente retomar grupos que en un momento estaban así, pero potentes, activos, pero no perdemos la esperanza de que vuelvan esos grupos. Siempre estamos incentivándolos, mostrándoles lo que nosotros hacemos. Y bueno, el caso de nosotros, que a veces somos unos 15 que llegan a conformar, pero siempre hay menos trabajando, como que somos 6. Y este trabajo no ha sido fácil, pero es satisfactorio, porque uno trabaja en algo que le gusta y que en algo en que uno cree. Eso es lo más importante. Y es lo más importante, una base súper importante, porque cuando uno cree en algo, mejor no haga, que uno no haga nada. Como decía Víctor Jara, porque tenga sentido y tenga razón. Cuéntanos un poquito, Diego, cómo fue la incorporación de aparte de traer la guatiña, poder tener un grupo, como llamémosle, telonero, o mejor no, porque a mí me suena muy feo ser telonero, de verdad. Yo creo que se pierde mucho, y el trabajo de esta agrupación, que hoy día aparentemente fue ganada por un concurso, no se merece que se le diga así. La agrupación que acompañará este gran concierto es Hacha Inti. Háblanos un poquito cómo fue ese proceso. Sí, bueno, durante pandemia pasaron varias cosas también, pues, que están ligadas a que muchos grupos también como que decayeron, y algunos desaparecieron, algunos se fortalecieron, algunos grupos también se fortalecieron en ese sentido. Entonces, bajo ese contexto es que surgió el Collasuyo Raimi, que esta festividad del territorio sur que realizamos en Renca, y hubo una serie también de agrupaciones que son súper importantes, que son que vienen del Tambol con Asimpo, que nacen, que se desarrollaron ahí, y de alguna forma estos nuevos espacios son continuidad de estos tambos que de alguna forma se han hecho tanto en Puente Alto, en Santiago Centro, en San Bernardo, me acuerdo, en el Canelo Nos, etcétera, etcétera. Y los Hacha Inti de alguna forma llegan a cubrir como esa, una representación importante que también se le da a los grupos. O sea, hace poquito cuando tocaron los Carcas, ahora estuvo el grupo Nacimiento. Cuando tocaron, bueno, cuando estuvo Calamarca el año en el 2018, ahí estuvo el grupo Cantati, estuvo el grupo Tuxpa también. Entonces la idea es que en estos espacios también haya un grupo local invitado, y de alguna forma sea el encargado de calentar motores para la banda, el grupo estelar, como se dice. Pero Hacha Inti tiene una trayectoria, y lo bonito que, como hicimos ese juego, porque fue un juego, de alguna forma, que no se malentienda, que fue un concurso. Nosotros nunca lo vimos como un concurso, que fue porque ahí se puso, ¿cuál banda sugieres? No fue una pregunta, este es un concurso, ya, que el que más votaciones tenga, no. Sino que de alguna forma, ¿cuál banda sugiere? Y como de alguna forma ya sabíamos que de alguna forma Hacha Inti, como ha venido ya los últimos meses haciendo varias cositas, pues ya son grupos que le ponen también, pues le ponen bueno, y también se merecen también el cariño del público y estar en un lindo escenario. Oye, yo antes que se me vaya la idea de la descripción, yo creo que todo esto que he estado pasando durante estos, no sé, 40 años, ha sido gracias a un personaje que todavía lo tenemos entre nosotros, y que es José Gabriel Patara. Patara ha sido una persona que de alguna u otra manera ha mostrado a través de su poesía y de su andar, de su hacer, un movimiento que hasta el día de hoy sigue vivo. Y yo creo que se merece No, no es primera vez, pero he reiterado acá en Los Guerreros del Arcoíris mencionar su nombre por lo que se ha significado. Él ha, como persona, liderado un movimiento que de alguna u otra manera se ha mantenido vivo hasta hoy. Quería hacer ese paréntesis. Sí, y bueno, y por eso este movimiento que viene desde el Tambor Conacín, de la Casa del Cantor, del Ira 5, de todas las agrupaciones que llegaron desde el norte en ese tiempo, desde Arica, desde Iquique, que han sido los cultivadores de la cultura andina, de la música andina acá en la región metropolitana, y por supuesto la figura de Patara es súper trascendental en ese sentido, y todavía está vivito coleando y dándole todo el, como se dice, el aguante a lo que es la porfía de seguir haciendo cultura. Entonces, como estábamos comentando, el grupo Hacha Inti, y surgió esta hora de pregunta, y sí, claro, la gente optó mucho por Hacha Inti, y hicimos un listado, y de verdad que hubieron como 15 agrupaciones que nombró la gente, y fue súper... Fue súper bonito, porque la gente participó. Bueno, esa misma gente que participó, que hoy día, esta noche, también puede participar por dos entradas dobles para estar ese día 4 de agosto a las 20:30 horas en este mítico Teatro Cariola, y que se llene. ¿La capacidad? Sí. ¿Cuánta es la capacidad? Mil personas con asiento abajo. Cómodamente, platea y galería. Claro, platea alta, que se llama la galería, y platea baja en la cancha. Entonces, no sé, sin asientos adelante hace una capacidad de 1.300 personas, que fue lo que llenó Dayside en este Dayside. Este grupo metalero, que hubo una jornada de metal hace como un mes y medio más o menos, y llenaron 1.300 personas fácilmente. Entonces nosotros decimos, pucha, cómo los andinos nos va a despertar esa cosita tan rica que tiene un grupo como Aguatiñas, que es un referente. No solamente eso, sino que hay que apoyar la cultura, si de ahí nace. O sea, de ahí puede crecer, esto puede tener ribetes mayores, porque el pueblo está hambriento de cultura, aunque ustedes no lo crean. Hay trabajo que hay que hacer. Creo que algunas cosas de la televisión también ayudan, ¿eh? Canal 13 ha repetido una comedia de los 80 que habla muy bien, interpreta muy bien el pasar de nuestra patria, para que la gente vaya tomando razón, porque la memoria es muy frágil en este país, pues es que nos olvidamos súper rápido. Entonces, también las comunicaciones tienen que hacer historia y ayudar a que la gente vaya pensando diferente. Oye, vamos a escuchar un temita de los Hacha Íntimos. Sí, que por van supuesto. A acompañarnos este 4 de agosto a las 20:30, y ya las entradas están disponibles. Ya les va a explicar Dieguito cómo adquirirlas. Vamos a escuchar a Hacha Inti de San Bernardo. Chaja hay hawaiista, chumi baja de aquí. Hey, hey, hey. Oh, Bueno, esta noche en conversación directa con Diego Villanueva y Andrés Enríquez, que nos acompañan desde Renca, atravesaron prácticamente todo Santiago para estar con nosotros esta noche para hablarnos y motivarnos para que vayan a este concierto. Oye, los Guerreros del Arcoíris que se quieren ganar las entradas dobles tienen que... Sí, tienen, mira. Vamos a hacer la pregunta ahí a los que nos están ya siguiendo. Veamos qué está pasando ahí con la gente que está conectada o que se va a conectar. De Aguatiñas, ¿cuál es la canción que nos une entre Chile y Bolivia que interpreta el grupo Aguatiñas? ¿De qué autor chileno el grupo Aguatiñas tiene dentro de su repertorio? Diego lo dijo delante, si que está escuchando en el programa lo van a saber, pues. Y nosotros hicimos un pequeño homenaje y hablamos de él, así que, y es muy importante en Chile, pues. Lleva un estadio y lleva su nombre, así que ya más no les puedo decir. Ya, ustedes dirán y se ganan la entrada doble, ya, atento, ¿eh? Bueno, vamos a seguir conversando con Diego, con Andrés, que es bonito poder entablar esta conversación. Ojalá haya mucha gente que vive en poblaciones a esta hora de la noche y que sienta que todo el mundo no está perdido, que sentimos que por la televisión cuando la encendimos sale sangre, porque puros crímenes, puro terror. Y bueno, no todo es terror en Santiago. Imagínense que Andrés como lidera un movimiento cultural que, donde se juntan en diferentes partes para poder provocar, y que debe ser bonito también porque van mutando, van viendo otros pensamientos de otros pobladores, de otras poblaciones, de otras realidades. Sería muy lindo poder generar eso acá. Pero vamos a quedar entrelazados, pues, Andrés, para que Puente Alto, y ya que hacía historia, ¿se acordaba, Andrés, que existía por acá el tren que nacía en la estación Pirque, allá en Plaza Italia, y llegaba hasta la estación Plaza Puente Alto? El tren del Maipo, decía que su abuelo trabajaba ahí, así que hay conexión, sí, de Renca a Puente Alto. Sí, había un hogar de menores también aquí, de unos alemanes, unos curas alemanes, y mi papá estuvo también en ese... ¿La protectora de la infancia? No recuerdo el nombre, pero eran unos alemanes que tenían un hogar. Porque no era Colonia Dignidad. No era Colonia Dignidad. Por suerte. Era para el sur ese. Que se ve. Alta conexión, Oye, cuéntanos un poquito, o cuéntenos un poquito, cómo ha sido este devenir de este tejer dentro del mismo cerro, que entre paréntesis, ese cerro, como muchos cerros de Santiago, pequeños cerros que tienen una altura aproximada de 200 metros, 150 metros, están compuestos de cuarzo, ¿ya? Y es el material piroplástico que lanzó cuando el volcán Marmolejo se vino abajo, y todo el material piroplástico vino a recalcar en diferentes partes de Santiago, ¿ya? Por ejemplo, en Pirque tenemos el Cerro Blanco, que es la roca récord Guinness más grande de pomacita, es decir, de cuarzo petrificado. Y el Cerro Renca lo tiene, es de cuarzo también. Es un cerro blanco de alguna otra manera, porque está hecho de pomacita, del material piroplástico, y esos lugares de Renca eran antiguamente pantanos, eran juncos, eran bofedales. Así que tiene una tierra muy rica en la greda. Así que muy, muy hermoso, porque estábamos haciendo historia de las estaciones, que donde hay historia en miniatura. Y por allá, por esos lugares del Cerro Blanco, hay una donde está una especie de tambo donde los hermanos mapuches, al borde del Mapocho, hacían sus cántaros. Oye, disculpa, y para más conocimiento, ¿cuál era el nombre del volcán? Marmolejo. ¿Marmolejo? ¿Y está ubicado dónde? El Marmolejo está ubicado, es un volcán que yo lo ascendí en el año 2016. Tuve la oportunidad de llegar hasta su cumbre. Se escala por el interior del volcán. Uno va viendo muchas piedras de diferentes colores. y se llama Marmolejo porque desde su cumbre cuelga un colgante de hielo milenario que es el único que alimenta a Santiago de agua potable. Es decir, cuando termine ese colgante, que es gigante, tiene 25 kilómetros aproximado, pero el sol está pegando fuerte y este año se aproximan solares fuertes para este lado del mundo, que va a terminar con esos glaciales. Así que el peligro del agua en Santiago es bien catastrófico. Es catastrófico, de verdad. Mira, nuestra relación con el Cerro Renca ha sido bien especial. Por ejemplo, Diego viene acá de San Bernardo, del norte antes, ¿cierto? Igual del norte, Diego de Antofagasta, yo de Arica. Y ha sido una relación bien especial que también ha... Es rara la relación. Ha fluido. ¿Cómo es que no te...? Ah, Antofagasta. ¿Qué? Porque me dice, si Iquique, no creo que... Sí, hay una, sí, hay una cosa, claro. Iquique, bueno, son clásicos del fútbol. Y esta relación, y de alguna forma igual se ha transformado también en música y en poesía. ¿Ustedes hicieron como una explanada ahí? No, la explanada está hecha ahí, ya tiempo atrás. Y bueno, como te decía anteriormente, en los otros gobiernos de todo como que quedó ahí mustio. Y hay que decirlo, en estos dos gobiernos ya se ha hecho un trabajo de reforestación, de reforestación del parque que tenemos, pero en el cerro se ha potenciado harto esta reforestación. Esperemos que llegue a buen término, ¿cierto? Que se mantenga. Pues hemos visto otros ejemplos que no han llegado a su fin, como el Cerro Chena también, que pasamos a veces con Diego y yo le digo, oye, bueno, y los árboles, porque ya nosotros lo vimos un tiempo atrás, varios años atrás estuvimos y estaba haciéndose este trabajo y la verdad que no vimos ni un árbol fuera de los cositos verdes, eso, no vimos nada. Entonces esperamos que haya... Ahí fue peor, pues, en el Cerro Chena, porque yo haciendo una investigación del Cerro Chena, ya que estamos hablando de APU y ustedes tienen que ver con un APU de alguna otra manera, comentarles, por ejemplo, que la investigación que nosotros hicimos fue una investigación que tenía que ver con la cultura andina propiamente tal, con lo que ustedes representan, el Collasuy. Que en ese sector de Melipilla o Talagante existió el último vestigio inca con el cacique Talacanta. De ahí viene la palabra Talagante. Talacanta, y el apu sagrado era el Cerro Chena o el Huaca sagrado. Y de ahí se veía el Cerro Plomo como centro ceremonial y también de investigación, porque el Coripaxa se encontró a una altura que también se encontraron en el Yuyanya con los mismos niños a la misma altura. Entonces, esa es una investigación que debiera hacerse. ¿Por qué a esa altura? Para que se manteniera el cuerpo, yo no lo sé. Pero nosotros hicimos que hay un corredor. Y este corredor continúa acá en el Cerro Minilla, que está por el Diego Portales en la Florida hacia arriba. Y continúa por el Cerro Tambor hasta llegar a las Tres Puntas y de ahí hacia la punta del Cerro Plomo. Entonces, existió una conexión muy grande del Cerro Chena con el APU del Plomo, como corredor entre las comunas que hoy día podría ser La Cisterna, que pasó por ahí, La Florida, por ahí, por todos esos lados, Ñuñoa, qué sé yo, por ahí cruzaron esta comunidad de allá de Melipilla, bueno, Talagante, que existía de nuestro antepasado. Y fuimos con un amigo a hacer esa investigación y a la segunda vez que fuimos ya habían pasado un bulldog por entre el portezuelo que existe allá en el Chena del Huaca, le hayan pasado una máquina. O sea, con cómo destruir algo que es histórico, que en otras comunidades como el Perú, como Ecuador, como Bolivia mismo, lo protegerían, lo arreglarían, lo harían de nuevo para que los colegios lo puedan visitar. O se destruyó. Entonces hay que formar conciencia, por eso que le agradecemos que ustedes estén aquí, porque sabemos que ustedes están recuperando culturalmente un APU que para muchos pobladores de Renca, aprovechamos mandar un saludo a todos los ranquinos. ¿Cómo se les dice a los habitantes de Renca? Ranquino. Ranquino, sí. A todos los ranquinos de corazón, para que protejan y cuidan ese espacio que es tan hermoso, y ojalá algún día lo que rola el arcoíris estemos allá transmitiendo desde su tremendo escenario que tiene. Bueno, sí, invitados especialmente para este próximo Collasuyo Raimi 2024, que esperamos después de esta maratónica venida de Aguatiñas, ¿cierto? Poder empezar a trabajar en eso, ya nuestra tercera versión. Oye, nosotros lo invitamos desde ya a nuestro aniversario número 30. Son 3 décadas difundiendo la música andina acá en los Guerreros Arcoíris y lo vamos a celebrar. Felicitaciones. Sí, así que están invitados a que vengan con nosotros y compartan con nosotros ese día. ¿Y tienen fecha ya? Sí, en la primera semana de noviembre. Ya. Después de esta. Es como para despejarle la mente a estos niños chicos que se visten de culturas diferentes y salen a pedir dulce. No saben nada la diabetes que se están agarrando. Bueno. No, y qué importante estos 30 años, porque ahí nosotros que llevamos menos nos da un aliciente a seguir en esto, que de repente igual uno dice, pucha, no hay mucho apoyo, pero estos 30 años que tú tienes en este trabajo es súper importante, yo creo que para muchas personas, así como nosotros estamos... tratando de potenciar el mundo andino con nuestras actividades, con nuestras organizaciones. Yo creo que tenemos que seguir nosotros apoyando, y a todos los que nos están viendo también apoyar este movimiento que es de raíz y que es parte nuestra. Qué auténtico en el fondo, porque está creado desde la base que son los pobladores, y algo que no se puede borrar es que si volviéramos el tiempo atrás, ya que vamos a hacer tanta rememoranza con los 50 años, que nos sirva para rememorar aquellos tiempos donde existía hasta un sello discográfico que avalaba la música chilena, como era uno de ellos, el sello Alerce, y el otro era el sello que existió en la Unidad Popular, que no me acuerdo mucho, que grabó Víctor Jara y muchos más. Así que, bueno, hay que seguir tejiendo la historia. Como diría ahí un gran personaje, la historia lo tejen los pueblos, y la tejeremos nosotros y los que nos siguen. Dejarle un legado en la tarea, cuidar el entorno es tarea para nuestros futuros hijos, nietos. Les voy a pedir que me dediquen un temido. Entonces, ¿cómo era el concurso? El concurso era... ¿Sí? ¿Hay alguien que haya adivinado? Sí, hay 2 personas. Ya, ¿sí? 2 personas, pero vamos a darle un tiempito más para que sean 4. Ah, ya va a ver. Ya, pero sigamos en sintonía. ¿Los dos primeros? Sí. Y ya lo dijeron ya, ya están. Sí. Ya están los nombres. Sí, pues ya, listo, vamos. Pero a la vuelta del... Pero sería bueno que una de ellas nos llamara, botarle tu teléfono para que nos llame. Podríamos hacer establecer una conversación con los ganadores. Sí, sería bueno. ¿Dicap? ¿El sello Dicap? Dicap, sí. Ese, que ojalá volviera a ser. No, ¿tú? Sí, de ¿Guara? Bueno, vamos a escuchar, pues sí. Esta noche es para motivarlos a ustedes a que vayan a este gran concierto, ya que llenemos el teatro y con este movimiento tan hermoso, a todas las chiquillas que danzan, a todas las agrupaciones que nos siguen y que tienen espacio acá, están todas invitadas, así que todas las San Simón, todas las filiales, ese día a llenar el Cariola, no se olviden. Sí, las fraternidades que están en la entrada folclórica, que van a estar todas las agrupaciones, así que... Sí, al otro día muchos van a ir a danzar, así que todos están... Así, hay que ir. A calentar motores ahí al Cariola. Exacto. Para el otro día romperla ahí en Santiago Centro. Ya, chiquillos, están todos invitados, ¿eh? Vamos. Aguatiña. Bueno, motivando y calentando motores para este gran concierto del 4 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Cariola, Aguatiñas, la fuerza de los Cicus. Oye, tenemos ganadores ya, o ganadora, ¿cierto? Parece. Al parecer. Parece que hay una tómbola de... Una tómbola. ¿Qué fueron los ganadores? Verónica Reyes Romero, la Vero Rerre. La Vero Rerre se ha ganado las dos primeras invitaciones dobles para ir a ver a Guatiñas. Así que felicitaciones por estar ahí en sintonía y no te olvides de siempre sintonizarnos a los guerreros. Y el gran amigo nuestro Guillermo tiene cualquier Nemo. Suerte ese loco, ¿no? Con Calamarca también se gana. Tiene cualquier suerte, bro. Más encima que ese, el único que puede decir que podó los árboles de la moneda. Claro que nadie me contó que se hacía las medias jugos de naranja cuando le sacaba las naranjas. Compadre Memito, se ganó la entrada, compadre. Se ganó la entrada, así que. Con la poda. Sí, un saludo, Memo. Memo ha llevado también. Está la. Hay un. ¿Cómo se llama? Hay un. Ay, en este momento se me fue el nombre, pero si me acuerda el Memo, fue a dejar a nuestra plaza un arbolito. Y que, endémico de esta zona, no me acuerdo el nombre, y lo fue a dejar a Renca, a la plaza de nosotros, la Gabriela Mistral. Así que, compadre. No, el pillay no era el. Era el canelo, el peumo, el acacio. Sí, ya, ¿qué fuiste a dejar? ¿Qué fuiste? Tenés que decir que fuiste a dejar allá. Claro. Un litro, claro. Un litro. Oye, que bueno, ya la gente que estuvo en sintonía. Para que vean que es de verdad, se han ganado estas entraditas. Espero el Memito me invite no solamente para el vinito navegado. Sí. Y también para que el Memito y la nuestra amiga motive a más gente y eso que van a ir, no sean ellos nomás, sino que vayan en grupo. Ustedes tuvieron la suerte, pero ustedes también inviten a otras personas para que yo sé que el Memo lo va a hacer, pero la otra amiga también que lo haga. Claro, eso es importante porque desde ayer empezamos también a hacer unos regalos también de esta entrada en los medios, y súper importante que, y ayer también le dijimos a los dos ganadores también que nos ayuden en la difusión, claro. Porque de alguna forma son valores súper populares, súper accesibles, o sea, pagar 12 lucas por una entrada y 15 lucas por una entrada del valor cultural que tiene es súper importante, entonces... y también darse cuenta de toda la logística y la producción que viene detrás de esto, porque no es menor traer a 14 personas desde Bolivia, que vengan, que traerlos desde La Paz a Arica y después de Arica en avión a Santiago, después ir a La Serena. Entonces, todo esto es un gasto. Entonces, todo se tiene que ver reflejado también en el cariño de la gente. Oye, en Serena van a estar con la agrupación... Soncoy. Claro, Soncoy de La Serena. Bien. Van a estar con los muchachos locales ahí, así que ellos están de alguna forma como organizando en apoyo con nosotros. Estamos haciendo como un trabajo en conjunto, pero ellos de alguna forma son como los que están recibiendo a Guatiñas allá en La Serena. Oye, vamos a amarrar a la productora Collasuyo al tiro y le vamos a decir que si de aquí a antes que sea el 4 de agosto, o sea, vendría siendo el 4 de agosto, sábado, viernes, entonces el 3, el 1, miércoles 1, si hasta esa fecha le ha ido muy bien, pero muy bien, que nos regale dos entraditas más para ese día y la tiramos acá en el programa faltando 2 días para el concierto. ¿Ya? Sí, por supuesto, vamos a estar ahí atentos a eso. Porque vamos a estar al rojo vivo, como se dice, con los muchachos. Ya el Mario Conde y Miguel Conde llegan el día martes tempranito en la madrugada, así que vamos a estar con ellos primero y después el día jueves llega toda la agrupación. Entonces ahí desde el día jueves vamos a estar con todo el equipo Aguatiña. O sea, el día miércoles van a estar acá en Chile ellos. ¿Podríamos hacer una llamada telefónica? Claro, se puede. ¿Sí? Para que también los refuerce ese día que está antes del concierto. Sí, también. Nosotros, Dieguito, vamos a apoyar todas las actividades culturales, así que todos los chiquillos que están tocando, que hacen actividades en diferentes lugares de Santiago, cuenten con Guerrero del Arcoíris y ustedes se transformen en unos verdaderos chasquis, para como verdaderos mensajeros para decir esto. Y sobre todo, y además quiero decirle a todos, a través de ustedes, que ustedes ven más grupos que yo, que bueno, nosotros también nos prestamos con nuestra firma para los, para las postulaciones a los proyectos Fondar que necesitan difusión. Ya. Interesante eso. Así que no solamente palabras, sino que hechos. Eso es. Oye, cuando ya son 4 minutos para las 10, estamos terminando el programa. Queremos terminarlo con un temita. Sí, un temita más para dejarlo en el aire de Aguatiñas, que esta tarde nos ha acompañado durante toda la conversación, motivándolo a todos ustedes para este 4 de agosto. A ti, Andrés, te dejo los micrófonos para que te despidas y agradecerte que hayas venido de tan lejos a estar con nosotros, y feliz de tenerlo acá y que lleguen bien a sus casas, y además dejar la puerta abierta para entrelazar estas dos comunas y ojalá más comunas los entrelazáramos a través de las ondas de Guerrero del Arcoíris. Bueno, agradecerle a ustedes el recibimiento, el espacio para poder difundir esto, y incentivarlo a ustedes, por favor. Esto es una autogestión, es un riesgo también que estamos corriendo así, pero súper contentos, pero nerviosos, ¿cierto? Pero corriéndolo y es por esto, por lo que nosotros queremos y amamos, que es difundir y potenciar la música andina. También quiero igual hacer notar que estamos incentivando y apoyando a las pymes, renquinas. Y tenemos el Hostal Renca, que está apoyando esta iniciativa, y Gestimán. Son dos pymes renquinas que están con nosotros, y agradecerles también. Y bueno, sin nada más que decirle que nos vemos el 4, ¿cierto?, en el Teatro Cariola, con esta gran agrupación que es Aguatiña. Dieguito, los micrófonos para la despedida, hermano. Bueno, por supuesto, bueno, invitando a toda la gente a ser parte de este hermoso concierto y recibir al grupo Aguatiña como se merece, una agrupación legendaria, con contenido social, con contenido cultural, y eso es súper relevante. No sé si podemos despedirnos con un tema que también es emblemático, que un grupo chileno también lo toca, que es de autoría de los Aguatiñas, que desde lejos he venido, que toca Araspacha. No sé si, obviamente, para despedirnos con ese gran tema del grupo Aguatiñas, y que hoy día lo vamos a poder también cantar ese día viernes 4 de agosto en el Teatro Cariola. Así que es súper importante que vaya la gente, que se conecte con este espacio único también de conciertos, así que, y con la gran calidad de nuestros hermanos de Hacha Inti, por supuesto, que se merecen también ir, que la gente los vaya a ver en este contexto. Así que muchas gracias, muchachos. No, oye, y cuentes con nosotros en lo que necesiten, y ramifiquen este espacio, que sea como el Capicú, el punto de encuentro de los andinos, para difundir, para venir, para conversar con nosotros, para saber del trabajo musical, de la discografía de los distintos grupos. Estamos abiertos para recibir toda su música. Así que seamos uno más, nos sumamos. Muchas gracias. Y vamos a despedirnos con esta canción, ¿ya? Y aquí, aprovechando que están los chiquillos que tienen alto pulmón ranquino, vamos a despedirnos con estos tres jayayas que todas las veces nos despedimos, esperando que les haya gustado el programa. Como siempre, nos encontramos el próximo miércoles con invitados, con música, con alegría de estar con ustedes. Como siempre, un saludo muy especial a toda la gente que a esta hora de la noche comienza el trabajo en los distintos consultorios de hospital base de acá de Puente Alto, de la región, también los cuerpos bomberos, el centro de detención, toda la gente que nos sigue desde hace muchos años. Para ustedes este Jayaya con toda la fuerza ranquina, estos tres Jayaya. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Bye. resplandeciente, mordido por cuatro víboras, se posó en el horizonte, con los modales de un inca. Quise volar altísimo, quise aletear en las cimas, vuélvete que se va a Aymara, que tú serás nuestro guía. Era un valle íntimo, con un cántaro de arcilla.